Hola, ¿qué tal lo están pasando? Pero digan algo, hombre. Quiero recordarles antes que nada que el evento de esta noche se está grabando y que saldrá en Ropa de Demonium, tanto en la red como en distintas radios libres. Esperemos que lo puedan localizar. Y bueno, ahora vamos con uno de los platos fuertes de esta noche, un grupo alabado tanto por la crítica como por el público, un grupo que nos ha dejado buenos recuerdos, recordamos aquella noche de tributo a Iron Maiden. No lo pudimos tener en el Siete Rocas, pero es todo un lujazo presentarles a Esclavitud. Olvida ya tus miedos, ya Logremos con optimismo volver al protagonismo. Solo el rugir de las matas hará temblar sus corazas. Se dijo que el pueblo unido jamás sería vencido. Si lo que quieres es cambiar el mundo, debes de luchar. Olvida ya tus miedos y al final, si lo que quieres acelera mi corazón, comienzo a flotar. El miedo se fue, con él el dolor. Confiamos todos, fue mi en ella y yo, y ella los dos, sus brazos la vio. Siento en mis venas la sangre correr, el vacío desaparece. Tus gritos me hacen guerrero y por ti lucho yo. Tiemblan los muros con cada canción, contigo todos derribarán. Dame la fuerza y prometo dejarme la piel. Vamos, coño, que parece que estamos durmiendo. Quiero ver esas palmas arriba. ¡Ey! Sé que lo pueden hacer más alto, coño. La razón que hoy nos une aquí, el miedo se fue, con él el dolor. Confiamos todos, fue en mí, en ella ya, y ella los dos, sus brazos abrió. Siempre ¡gracias, gente! Bueno, ¿qué nos pasa hoy? Que estamos apagaditos, coño. ¿Pasa que la cerveza le falta gas o qué coño pasa? Bueno, buenas noches. Gracias a todos por venir. Gracias al colectivo por organizar este rollo aquí. Solo por amor, como dice alguna canción por ahí. Bueno, como habrán visto, hemos empezado con un par de temitas que para los que están acostumbrados a vernos, pues se habrán dado cuenta que no son muy oídos. Son temas nuevos y es que, no sé si se habrán enterado, estamos grabando disco. Estamos metidos en el estudio con Papito Andideri, gracias a Dios. Y estamos con los temas nuevos. Pero tampoco es cuestión de venir a hacer un concierto y no tocar un temita de la involución. ¿No? Así que, ¿qué les parece si seguimos el concierto sin perdón? ¡Arriba, coño! El siguiente tema va de corazón para la gente del colectivo, que se lo ha currado pero mucho, que mucho, para que esta noche esto salga adelante. Y va dedicado a ellos porque este tema habla un poco del amor al arte. Y esta noche lo han hecho por eso, por amor al arte. Arriba el Coromoto, que siempre estáis presentes, hijos de puta. Esto es otro tema nuevo y se titula El pasar del tiempo. Siento el pasar del tiempo como cicatrizar este bala. Si mi alma soy hunda se hará y mi oasis prohibido calma mi amor. Y ahora sé que si observo de lejos puedo ver un mundo de errores y una triste escuchar al corazón. Si no siento el pasar del tiempo, tal vez deba mirar en mi interior en busca de un nuevo aliento para iniciar de cero mi reloj. ¡Contento! Quién sabe los sueños, todos juntos, conmigo, como dice, algo en mi interior, como se hace más fuerte. Gracias por los coros. Gracias, Yaisa. Ex-Hazer. Lástima. Bueno, nos vamos yendo, ¿no? Bueno, el siguiente tema se lo quiero dedicar. Pues yo no sé qué pasa últimamente. Yo qué sé, uno no es tan viejo, pero antiguamente jugaba uno con los monopatines, la bicicleta, no pasaba nada, podía salir solo a la calle. Hoy parece ser que hoy en día no puede entrar ni a un local a ver un directo, porque como sea menor de edad, te echan para atrás. ¿La culpa de quién es? No sé, del gobierno, del Estado, de la sociedad, de que estamos agilipollados, no sé. Esta canción va para Sara, que la pobre se ha quedado con ganas de ver esta noche a los grupos. Le gustaba mucho Brutalize Kill, le gustaba mucho Clavitud. Y se ha tenido que quedar fuera porque le faltan 3 meses para cumplir los 18 años. Una lástima. Para ella va mi decisión. sí que nos vamos con otro tema nuevo. Dígame usted. Brenda, cumpleaños hoy. ¿Dónde está Brenda, muchacho? A ver, Brenda, que te vea yo. Ven para acá. Brenda, vamos a cantarle el cumpleaños a Brenda, coño. ¿Cuántos cumple, Brenda? Espero que más de 18 años, porque si no, no puede estar en este local. Cumpleaños feliz. ¡Años feliz! ¡Oh, oh, oh, yeah! Siguiente tema se titula Auto de Fe. Yeah. y muero de pie haciendo en un auto de ¡Gracias, gente! ¡Nos vemos! Bueno, gente, nos vamos. Pero queremos recordarles o comunicarles que el 15 de mayo tendremos una cuarta edición del Festival Laguna Rock en las canchas de Villar y Clavijo. Estaremos nuevamente por allí junto con Alea y Acta, Semper de Gran Canaria. Falta otra banda por confirmar. Y de cabeza de cartel nada más y nada menos que a los mismísimos Coma. Así que los quiero ver a todos el 15 de mayo ahí. Me cago en la puta. Gracias, gente. Nos vamos. Hoy más ganas de heavy metal. ¡Hay más ganas de heavy metal, sí o sí! ¡Sí o sí! ¡Coño! Menos mal. Pensaba que estaban... ¿Qué dijeron? ¡Que si hay ganas de más de heavy metal, sí o sí! Pues esta la vamos a cantar todos. No se me escapa ni uno, coño. ¿Te la sabes, Yaisa? ¿Te la sabes? Estribillo, sencillo. ¡Esto es Orgullo y Libertad! ¡Conmigo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! orgullo y libertad. Ramón Cebrián en el bajo. El peludo del grupo. Lo dejamos en buena compañía con los Brutalized Kids.